casi la perdí. Por culpa de mi error, el cántaro rompió y el agua se salió. Miserable, me siento un gran culpable porque manché su honor. Y lloraré aunque sangre mi herida y pagaré con creces mi traición. Culpable, no merezco despedida ni perdón. Ahora sí la perdí. Destrocé su amor y todo se perdió. Miserable, me siento un gran culpable porque manché su honor. Y lloraré aunque sangre mi herida, naufragaré por mares de dolor. Culpable, no merezco despedida ni perdón. Su honor y lloraré aunque sangre me...